el otro caso que sigue también es de Rosario, Franco Casco, 20 años. Soy Ramón Casco, el papá de Franco Casco. Mi hijo fue a visitar de Florencio Varela a una hermana mía en Rosario, lo cual estuvo una semana. Cuando quiso regresar, lo agarró la policía cerca de la terminal. Y supuestamente lo agarraron por averiguación de antecedentes. De ahí no sabemos nada. A los 20 días más o menos lo encontramos en el río flotando. Y bueno, quisiera decirle que se está haciendo justicia, luchando para que todo salga a la luz con unos señores abogados que lo están dando una buena mano. Y bueno, espero que todos estos casos así se puedan solucionar y unidos como ahora, más unidos que nunca. Gracias.